Carmelo, año electoral en este clima, en esta situación, ¿qué horizonte se ve también desde el PTP, desde la fuerza que vos representás, y si hay alguna articulación posible con el PJ? Mirá, el Partido del Trabajo y del Pueblo ha expresado claramente, no solamente, no ahora, sino desde hace un tiempo, la necesidad de la mayor unidad posible entre los sectores populares, los movimientos sociales y diversas fuerzas políticas que ven claramente como el principal problema del país la política nacional del presidente Macri y la política provincial del gobernador Cornejo. Estando de acuerdo en eso, hemos impulsado la unidad en las calles. Y esto ha sido importante. Ustedes han visto que los movimientos sociales, que algunos han denominado los cayetanos, han dado un gran ejemplo de unidad y de lucha y de perseverancia a nivel nacional y a nivel local. Esa unidad habría que impulsar un traslado a un frente electoral. ¿Cuál es el problema cuando discutimos un frente electoral? Que hay hábitos arraigados de empezar a discutir candidatos, y nosotros lo que proponemos es que ese frente primero tiene que discutir un programa. Es el programa, es decir, si nosotros lográramos llegar al gobierno, ¿qué haríamos diferente de lo que hacía Macri? Bueno, eso es un programa. ¿Cómo resuelvo la relación con el Fondo Monetario? ¿Qué hacemos con el endeudamiento brutal de la economía argentina? ¿Cómo afronto la situación de crisis y de emergencia alimentaria y social? ¿Cómo abordamos el problema de las viviendas? ¿Qué política para la provincia de Mendoza, que está hoy en crisis vitivinícola y frutihortícola? Bueno, un programa. Segundo, dice que sean acuerdos públicos. No hay que hacer acuerdos en un cuarto escondido, sino que tienen que ser de cara al conjunto de la sociedad, y ese frente tiene que ser equitativo. No es igualitario porque, por ejemplo, nosotros sabemos que el tamaño del Partido Justicialista es uno y el nuestro es otro. Pero el tamaño también implica responsabilidades y asumir responsabilidades que puedan haber tenido en llegar a esta situación. Por lo tanto, tiene que ser equitativo, tenemos que discutir con honestidad y saber que no somos iguales, pero que podemos acordar para enfrentar esta política, porque lo que nosotros tenemos claro es que 4 años más de Macri liquidan al conjunto de, o por lo menos la mitad de la población de la Argentina no puede soportar 4 años más de esta política realmente cruel, perversa, de una insensibilidad social absoluta. Eso no puede seguir. Bueno, esa situación es la que nos obliga a discutir y es lo que estamos haciendo, y habría un primer acuerdo con distintas fuerzas de hacer esfuerzos para poder conformar ese frente electoral. Carmelo, te agradecemos muchísimo, un placer escucharte, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. No, un saludo a la radio y a los oyentes de La Mosquitera, y esperamos, tenemos el sueño de que se concrete un gran frente, lo más amplio, lo más unitario, lo más popular posible, que pueda cambiar la vida de los mendocinos y de los argentinos. Abrazo grande, muchísimas gracias. Chao, gracias, hasta luego. Lo escuchamos a Carmelo Cortese.